Romanos capítulo 15, versículos 1 al 3, y lo vamos a leer todos juntos. Amén. Glorifique al Señor. Anímese, hermano. Vamos a leerlo juntos, los tres versículos. Dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron. Vamos a orar. Padre, en esta noche te doy gracias por tu presencia. Gracias por esta alabanza, Señor, que hemos tenido. Yo sé que fue gloriosa. Tú te pudiste mover y ese es el propósito de la alabanza. Y el propósito de la predicación también es que tú te sigas moviendo, Señor, y que tú sigas hablando a mi vida, a la vida de la congregación. Y que como vimos la otra vez, Señor, tu palabra viva haga transformaciones en nuestra vida. Y nuestro ser sea transformado, sea retado, Señor Jesús. Yo sé que tú tienes palabras, Señor. Yo sé que tú tienes, hermanos, con dones en este lugar. Yo te pido que uses los dones, que agites los dones, como dice la hermana. Que tú te muevas en este lugar de una manera sobrenatural y lo que empezamos a ver en alabanza se siga manifestando con más fuerza. Señor, usa mi vida, me pongo en tus manos para ser instrumento y usa la vida de mis hermanos que están dispuestos a ser usados hoy. En el nombre de Jesús te doy la gloria y la honra. Amén. Tome su lugar, hermano. Nos pasamos un poco del tiempo de la alabanza, pero creo que estuvo padre, ¿no? Estuvo padre porque el Padre se estuvo moviendo. Romanos 15:3 dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Di conmigo, no agradarnos a nosotros mismos. Hace tiempo me contaron un chascarrillo en la que llega un joven a la boda, el amigo del novio, llega tarde, se sienta en una fila, voltea y le hace plática a la persona que está al lado y le dice: uy, qué fea está la novia. No, hombre, está horrible, parece chango. Ya vi cómo trae los pelos así todos de bronce. No, hombre, está horrible. Yo no sé, mi amigo, qué le estaba viendo. Entonces la persona le contesta: es mi hija. Y entonces la persona se queda así como pasmada y dice: híjole, perdón, señor, no sabía que era su hija, la verdad, me disculpo con usted, la verdad es que estaba bromeando. Lo interrumpe la persona, dice: no soy el papá, soy la mamá. Y quiero tomar este chacarrillo como introducción, hermano, porque ¿a cuántos de nosotros nos gustan que ofendan a nuestros hijos? Que traten mal a nuestros hijos. Yo, este es un chascarrillo que quise tomar como introducción, hermano, pero de verdad que usted cómo se hubiera sentido si estuvieran hablando mal de su hijo en su cara. Si estuvieran maltratando mal a su hijo. Yo sé que hay gente en este lugar que si viniera aquí, se llevaran a sus niños a la clase y los trataran mal, ya no regresarían. ¿Sí o no? No importa cómo lo hayan tratado usted, si trataran mal a sus hijos, usted no regresa. ¿Sí o no? Porque los hijos son importantes para nosotros. Y déjame compartirte de parte de Dios algo. Los hijos de Dios también son especiales para Él. Y Dios también quiere que tengamos especial cuidado de los hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Amén, yo también lo soy, hermano. Y Dios quiere que entre nosotros aprendamos a cuidarnos y a estar atentos los unos de los otros. Este versículo dice: no agradarnos a nosotros mismos. El siguiente, el 2, por favor, Dani. Cada uno de nosotros agrade a quién. Entonces, nosotros, hermano, a veces pensamos que con agradar a Dios es suficiente. Pensamos que nosotros, nuestro deber es agradar a Dios sin importar a quién no le agrade. Eso es parcialmente cierto, porque ciertamente el seguir a Dios no le va a gustar a cierta gente. Y no nos vamos a preocupar por la gente que no le agrade que nosotros agrademos a Dios. ¿Sí se entiende? Sin embargo, sí hay personas a las que tenemos que agradar. Y este versículo dice ¿quién? Dice, cada uno de nosotros agrade a quién. Pero también pone unas limitantes. Hermano, tú y yo estamos aquí para agradar a nuestro prójimo. Volteate a la derecha y dile, tú eres mi prójimo. Agrádame. Hay que ser agradables entre nosotros, hermano. Porque a Dios no le gusta tampoco que a sus hijos los tratemos mal, hermano. Y a veces yo sé que tú y yo venimos a este lugar, venimos a llenarnos, venimos a buscar de Dios, la presencia de Dios se mueve precioso como hace rato se movió en alabanza. Sin embargo, hermano, también tenemos que agradar a nuestros hermanos, a nuestros prójimos. Porque ni tú ni yo, o a veces yo sé que pasa, venimos mucho centrados en nosotros, buscando lo nuestro, llenar nuestra copa, que nosotros salgamos bendecidos. Y a veces descuidamos a los hermanos que nos rodean, que son nuestros hermanos y que también son los hijos de Dios. Y así como de repente a ti no te gusta que en las fiestas de niños otros niños agarren de bajada al tuyo, aquí de repente a Dios también le interesa que tú te preocupes por los demás y que busques ser agradable a otros. Dice aquí, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es para. Todo tiene un propósito, hermano. El que tú seas agradable con otros tiene el propósito de edificar al otro. Tú podrías decir, es que yo soy suficientemente maduro para yo venir aquí, llenarme e irme y no molestar a nadie. Pero la realidad es que Dios quiere que tú seas un factor de edificación del otro. Hay gente aquí, lo hemos estado viendo, que ha estado viniendo, que tiene menos tiempo y que Dios quiere edificarlos. Una edificación o edificar a una persona se refiere a que él vaya creciendo, que vayas haciéndose los cimientos de él fuertes, grandes, sobre lo cual se pueda construir una obra grande. Una edificación se refiere a eso, de ahí viene el término, de un edificio, de la construcción de un edificio. Y Dios quiere que los cimientos de la gente sean fuertes, que sea un edificio que se pueda levantar grande y resistente ante tanto sismo que estamos viviendo. Bueno, es un ejemplo. Pero Dios quiere hacer cosas grandes en la gente, para eso tienen que ser edificados correctamente. Y Dios quiere que tú y yo aprendamos a ser gente que colabore a eso. ¿Amén? Afuera hay gente a la que no le agrada que sirvamos a Dios. Esta si se molesta si servimos a Dios, yo creo que no pasa nada. Nuestro deber es agradar a Dios. De hecho, hay varios versículos que hemos leído que dice que busquemos agradar a Dios. Y hay otros versículos que incluso dicen que nosotros busquemos agradar a Dios y no a los hombres. Pero en realidad cuando dice a los hombres se refiere a los hombres de allá afuera. Porque aquí tú y yo somos miembros los unos de los otros. Somos un cuerpo en... ¿Cuántos somos? Uno solo. Un solo cuerpo, hermano. Y tú y yo, dice la Biblia, que pertenecemos al otro. Y lo dice, hermano. Y te veo con cara de chihuahua. Entonces, hermano, yo quiero que entendamos que somos miembros los unos de los otros. Yo no sé si tú has puesto atención en el funcionamiento de tu cuerpo. Dime cuántos órganos trabajan para él mismo. ¿Sí? A ver, ¿cuántos órganos trabajan para él mismo? Que diga, yo trabajo para mí y no me importan los demás. ¿Qué hacen los órganos entonces? Romanos 12, 4 al 5 dice, porque de la manera en que un cuerpo tiene... En un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Romanos 12, 4 al 5. Todos somos miembros los unos de los otros. Y tu función en el cuerpo tiene que beneficiar a alguien más. El riñón no trabaja para el riñón, trabaja para el cuerpo. ¿Cuál es la función del riñón? Agarro un ejemplo muy cochino. Bueno, filtra el agua, ¿no? Purifica el agua. Pero la purifica para el resto del cuerpo, ¿sí o no? ¿El pulmón para quién trabaja? Para él mismo. ¿Para quién trabaja? Para el cuerpo. Y el cerebro y el cuerpo humano no podría entenderse si no tiene pulmones, porque el pulmón, su función es proveer de oxígeno para que todo lo demás haga su función. Y un cerebro sin oxígeno es un cerebro muerto, porque el oxígeno es muy importante. Y todo el sistema digestivo, hermano, trabaja para que el cuerpo tenga fuerza, tenga alimentos, absorba vitaminas de los alimentos, ¿sí o no? Y también deseche lo que no le sirve, ¿sí o no? Todos trabajan para los demás. Y todos son miembros los unos de los otros. O dime tú, ¿cuándo has visto un riñón circulando solo? O un pulmón circulando solo, que diga, yo no necesito del resto del cuerpo, yo aquí estoy bien. Todos los miembros de un cuerpo tienen que pertenecer a un cuerpo. Y tienen que servir a alguien más. Esto ya nos lo han predicado en otras ocasiones, hermano. Pero lo que yo quiero que tú veas es que los que estamos aquí tenemos que servir para alguien más y edificarlo. Tenemos que ser agradable a él y buscar agradarlo para lo bueno y para su edificación. Porque de otra forma, hermano, no estamos cumpliendo nuestra función en el cuerpo. No es suficiente con que tú crezcas. Eso se entiende que lo tenemos que hacer todos. Pero habemos, hermanos, aquí la mayoría que ya somos de tiempo, que nuestra función es empezar a edificar a otros. Empezar a buscar el bien de los demás. Que los demás crezcan en lo bueno. Que los demás sean edificados para cosas grandes. ¿Sí me va entendiendo? ¿Sí me va siguiendo? Muy bien, pues Dios quiere entonces, hermano, que busquemos la edificación de los demás y que de verdad busquemos ser agradables a otros, hermano. Que cuando venga gente nueva, usted vaya y lo salude, porque a veces ni eso, ni me incluyo. A veces la gente nueva llega, se va, y yo me pregunto si de verdad habremos sido agradables para que él pueda ser edificado. ¿Será bueno que busquemos ser agradable para los que vienen? ¿Será necesario para que sean edificados, para que regresen? Yo pienso que sí, hermano. La Biblia lo dice. Debemos buscar ser agradables a otros. Porque muchos caemos en el error de querer agradarnos a nosotros mismos, como dice el versículo 1. Y queremos que las cosas se hagan a nuestro modo. Y que se canten los cantos que yo quiero. Y que se hagan como yo. Y si no, como que me molesto. ¿Sí o no? Pero, hermano, la Biblia dice que lo tenemos que hacer para agradar a los demás. Y no faltará quien diga, ¿y yo qué? A mí también que me agraden con mis cantos. O con mis formas de hacer las cosas. No, porque buscamos la edificación, hermano. y buscamos aquí que todos sean edificados. Y lo que tú hagas y lo que nosotros hacemos desde acá arriba o lo que lo hacen los líderes es para tu edificación. Pero tú también tienes que aprender a ser agradables a los demás y buscar la edificación del que tienes al lado, del que tienes aislado, porque no somos cuerpos o no somos entes aisladas, hermano. Somos gente que tenemos que buscar el crecimiento de alguien más. Tu ministerio y tu don son para beneficiar a alguien más. Y déjame decirte algo que es a lo que quiero llegar, hermano, y a lo que quiero hacer más énfasis esta noche, porque Mari ya lo introdujo y yo quiero que lo tomemos. Dios me encargó que te diga dos cosas que quiere que cuidemos en esta iglesia. La primera es que la gente que va a estar aquí tenemos que cuidarle tanto la parte natural como la parte espiritual. Y en la parte espiritual quiere que intercedamos. Quiere que aprendamos a estar intercediendo los unos por los otros, hermano. Esa parte no la podemos descuidar ni hay otra forma de resolverla. Tenemos que estar en oración por los demás. Y Dios me llevaba a Éxodo 32. Y voy a invitar a que me pongan ahí en la pantalla Éxodo 32 desde el versículo 9. Esta es una de las que te quiero decir y vamos a pasar a la segunda ahorita. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. 10. Ahora pues déjame que se encienda mira contra ellos y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. Aquí habría mucha gente que busca agradarse a sí misma que hubiera dicho: va, le entramos, bola de necios. Ellos se lo buscaron, ¿sí o no? Porque la promesa para Moisés era grande. Si Moisés hubiera sido una persona que buscara agradarse al mismo, pues le hubiera tomado la palabra al Señor. Y el pueblo de Israel hubiera salido de Moisés, hermano. Yo no tengo duda de eso. Y la promesa para Abraham, Isaac y Jacob se hubiera cumplido a través de Moisés, porque Moisés también era descendiente de Abraham. No hubiera fallado a su palabra a Dios. Ahora, el 11. Dice: entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? 12. ¿Por qué ha de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos de los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepíntete de este mal contra tu pueblo. 13. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. 14. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Intercedió por ellos, hermano. Y Moisés no buscó lo suyo. A ver si me puedes poner versículo 31, Dani. Moisés intercedió y buscó que el pueblo fuera favorecido aún a pesar de él. Dice: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues que este pueblo... te ruego. Pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Siguiente. Que perdones ahora su pecado y si no, raeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés buscaba lo suyo, buscaba lo de los demás. ¿En dónde? ¿En oración? ¿Delante del pueblo? No. ¿Delante de quién? Ese es lo que Dios quiere que hagamos nosotros también. Que aprendamos en lo secreto, en la presencia de Dios, a interceder los unos por los otros, buscando el crecimiento de los demás, buscando la edificación de mi hermano, en la parte espiritual, hermano. Oremos los unos por los otros. Este mensaje yo lo vi, ya lo he dado como 3 veces, y Dios insiste en que tenemos que aprender a interceder los unos por los otros. En la noche, yo te voy a decir como le digo a mis hijas: hija, tú no te puedes ir a dormir si tú no oras por alguien más. Y entonces ella busca por quién orar. Hermano, tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Y como ya estamos más grandecitos, podemos orar por más gente. Así que tú no te me puedes ir a dormir, hermano, si no has orado por muchos más. ¿Cuánto les ponemos de cuota? 5. Pero es en serio, hermano. Tenemos que orar por los demás. De Moisés, de ese ejemplo, tenemos que aprender a pelear por la gente que viene a este lugar, a buscar su crecimiento, a buscar su edificación, como decía el versículo que tomamos de base. En lo secreto, hermano, ahí tenemos que luchar por ellos sin intercesión. Y quiero llevarte a Lucas 18:18, porque si bien es cierto que tenemos que cuidar la parte espiritual y tenemos que reforzar, y tenemos que reforzar, y tenemos que reforzar la intercesión, lo repito, hermano, para que se nos quede bien grabado, porque el Espíritu Santo me ha dicho varias veces que lo diga, tenemos que reforzar la intercesión, tenemos que cuidar también la parte natural, hermano. Y Dios me llevaba a este pasaje que quiero que lo leas conmigo y vayamos viendo algunas cosas. Dice: un hombre principal le preguntó diciendo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Siguiente. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy hasta ahí. Y el Espíritu Santo me llevaba a este pasaje, hermano. Y yo creo que es un pasaje que Dios me mostraba varias cosas que son bastante interesantes. Porque en ese tiempo Jesús todavía no moría. Todavía estaban en la ley. Y esta persona viene y le dice, ¿qué haré para ganar la vida eterna? Ah, bueno, está la ley. Cumple la ley. Los mandamientos te sabes, porque todos los judíos se los saben desde chiquitos. Honrarás a tu padre y tu madre, amarás al Señor tu Dios. Yo me imagino que Jesús estaba repasando todo cuando él le interrumpe emocionado y dice, wow, es que ya todo eso lo cumplí. Y entonces Dios se detiene y le dice, a ver, pero vamos a revisar una parte más de tu vida. Yo sé, hermano, que Dios estaba tratando con el corazón de este joven, porque él pudo ver que había alguien más en su trono y lo confrontó con eso. Y le dijo, bueno, si vas a seguirme a mí y tienes que ponerme como tu rey y me bajas al rey dinero del trono y me pones a mí. Que realmente es el trasfondo de este pasaje, hermano. Pero Dios me mostraba algo más. Porque Dios me decía, ciertamente cumplía toda la ley, pero en su parte financiera había algo que revisar. Y yo no sé si nosotros pudiéramos preguntarle a Dios y decirle, Señor, ¿qué más me falta? Y Dios dijera, vamos a hacer cuentas de tus finanzas. ¿Qué más le podríamos decir al Señor? Y Dios me decía algo, el dinero de este rico no estaba beneficiando a nadie. Más que al mismo. Y entonces, hermano, yo oraba al Señor y le preguntaba, ok, él era muy rico. Normalmente la gente rica su dinero pues la usa para él mismo. Y luego ya no saben ni qué comprarse porque suelen gastar el dinero en ellos mismos. Pero Dios quiere, hermano, que tú y yo aprendamos también a ver que para Dios es importante qué haces con tus recursos a favor de alguien más. Porque edificar a la gente cuesta recursos. Y en este caso estamos hablando de recursos económicos. Y entonces Jesús le decía, bueno, agarra tu dinero, vende lo que tienes y ayuda a alguien más. Con los recursos que tú tanto tienes, ¿por qué no ayudas a alguien más? Y el dinero con el que Dios te ha bendecido, ¿qué fruto tiene hacia los demás que no seas tú? Y es lo mismo que hoy vengo a decirte a ti, hermano. También tenemos de la gente que viene, tenemos que cuidar sus necesidades y tenemos que invertir en su edificación. Porque de una u otra forma a ti y a mí nos tiene que costar algo el que la gente sea edificada. Nos va a costar tiempo, nos va a costar esfuerzo, pero muy concretamente quiero hablarte de que nos va a costar dinero. Y que de tu bolsa y de mi bolsa tiene que salir algo para que alguien más sea edificado. Y yo te pregunto, hermano, y me pregunto a mí mismo, bueno, sí, pero no te voy a contestar, nadie nos contestemos. ¿Nuestro dinero a quién más ha edificado? Con los recursos que Dios ha dado, ¿a quién más hemos bendecido? Y concretamente quiero hablar de la edificación de Él. ¿Qué hemos hecho a favor de la gente que ha venido? Porque definitivamente, hermano, el estar aquí implícitamente tiene un costo. Un costo en la energía eléctrica, un costo de renta que se paga por este lugar, en el que tú y yo tenemos que aprender a colaborar a favor de la gente que va a venir a este lugar para ser edificada, para ser liberada, para ser sanada. Este tipo de cosas, hermano, lleva un recurso implícito. Y yo hoy vengo de parte de Dios a preguntarte, como le preguntó al joven rico, bueno, una cosa te falta. ¿Qué más estás haciendo con los recursos que te di? ¿Puedes hacer algo por alguien más? ¿Buscando que sea edificado? Porque cuando Mari empezó este servicio y hablaba del pasaje de Isaías 55, y el Espíritu Santo me reforzaba esta parte, y aunque yo lo traía como un punto, yo quiero hoy centrarme en él, hermano, porque Dios habla de eso, y el Espíritu Santo me decía, ¿por qué tanto tienen miedo a quedarse sin recursos? ¿Por qué les da miedo dar y quedarse sin recursos? Si el dueño de los recursos es Él. Y el pasaje que leía Mare decía, comprad sin dinero. A todos los sedientos, venid a la fuente. Y de verdad que desde el principio hasta ahorita el Espíritu Santo nos está hablando de eso. ¿Por qué iglesia le temes a quedarte sin recursos? ¿Por qué iglesia temes a dar tus recursos? A compartir de tus recursos. Si tu padre es el dueño de todos los recursos. De todo el oro, de toda la plata. Es aquel Dios que retó y dijo, a ver, venid y comprar sin dinero. Venid a las fuentes. Porque Dios hoy quiere, hoy que está en este lugar, nos promete a todos que los recursos no nos van a faltar. Y que de él de su parte, y puedes encontrar en la Biblia, hay promesas de que nada nos va a faltar. De que Él va a proveer. Lo hemos visto, lo hemos vivido. Pero nosotros nos estamos deteniendo en compartir. Y en que eso que Él nos da sirva para la edificación de alguien más. Y si bien, hermano, tenemos que buscar ser agradables para los demás, para edificarlos, para buscar que hagan ellos lo bueno, nosotros tenemos que ser parte de ello, hermano. Nosotros tenemos que hacer algo para poder ayudarlos a crecer. No sé si tengamos otras traducciones ahí. A ver si me puedes poner Romanos 15, que fue el versículo que empezamos, pero en la traducción viviente. ¿Sí la tenemos? Bien. Y hermano, este pasaje del joven rico, el Espíritu Santo me lo explicó varias veces. Y todavía en la mañana, en mi devocional mío de mí, el que no te voy a compartir, me lo volví a poner. Y hasta que Mari empezó aquí, hubo algunas cosas que entendí, hermano. Pero Dios, Él no tiene problema con el dinero, hermano. El problema lo tenemos nosotros. Él no tiene problema con dar. Los que tenemos problemas con dar somos nosotros. Este es el mismo pasaje que leímos al principio, pero en otra traducción dice: los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas. No debemos agradarlos solamente. Y el 2 es el que quiero que pongamos atención juntos. Dice: fuerte otra vez juntos. Deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. Eso cuesta recursos. Eso cuesta recursos. Si tú le quieres regalar una Biblia, ¿de dónde va a salir la Biblia? Costará recursos. Si tú quieres regalarle algunas copias a algún libro, costará recursos. Si tú quieres traer invitados a este lugar, costará recursos. Y de verdad que Dios quiere saber si estamos dispuestos a darlo. Porque Él no tiene ningún problema con eso, hermano. Él no tiene ningún problema con nosotros. Nosotros ya hubiéramos visto algún tipo de milagro económico en nuestras vidas si fuéramos más desprendidos. Nuestras vidas ya deberían dar fruto de algún tipo de señales de este tipo. Porque Dios lo ha prometido de hace tiempo y no hemos sido capaces de tomarlo y vivirlo. Juan, primera de Juan 3:17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y este versículo que te leo tiene mucho que ver con el pasaje del joven rico, hermano. Porque aquel que dice tener amor debe saber compartir de lo que tiene. Este versículo lo dice. ¿Cómo dices que tienes el amor de Dios y tienes recursos si no los compartes? Y nadie aquí puede decir que no tiene, hermano. Algo tenemos para compartir, hermano. Algo tenemos para dar a los demás. Algo Dios ha puesto en tu vida, con lo cual quiere que bendigas a alguien más y que colabores en la edificación de la gente que va a devenir. Porque tú y yo, y lo hemos dicho desde hace tiempo, vamos a ser el cimiento para la obra grande que viene a este lugar. Y tiene tantos años que lo dijimos, hermano, y no se ha cumplido porque a lo mejor no hemos hecho lo que nos toca. Muchas veces la obra de Dios no se frena ni por el diablo ni por otras cosas, sino porque nosotros no avanzamos, hermano. Pero hoy vengo de parte de Dios a desafiarnos, hermano, a desafiarnos y preguntarle: ¿están dispuestos a compartir de lo que es suyo para beneficiar y para edificar a alguien más? Porque hay promesa de parte de Dios. Y me gustaría que regresáramos a Isaías 55, que fue con el que abrió Mari. Y con esto cierro. Vamos a leerlo todos juntos. Ya está en la pantalla. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprar y comer. Venid, comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con... Ahí hay promesa de parte de Dios. 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes. 4. Y aquí yo lo di por testigo a los pueblos. Vamos a dejarlo hasta ahí. Pero hermano, estas promesas de Dios son para nosotros. Yo te invito a que te pongas de pie. El tema económico siempre es un tema delicado en la iglesia, hermano. Yo para ser tenerte, cuando Dios me daba los pasajes y todo, lo metí como un puntito y dije, sí lo voy a tocar, sí lo voy a mencionar, junto con otras cosas. Pero cuando María empezaba y el Espíritu Santo hablaba a mi vida mientras estaba en la alabanza y mientras la presencia de Dios se movía bastante fuerte en la alabanza, entendí, hermano, que el reto para nosotros es económico, hermano, y que no podría ser menos lo que el Espíritu Santo quería que tocara. Hay promesa para el que sabe dar. Y Dios no tiene problema en darle a aquel que sabe compartir, porque sabe compartir. Dios no quiere gente en este lugar que le pase como al joven rico. Y que no importa que la parte espiritual y las leyes y todo lo que la Biblia decía se cumpla, porque él decía con orgullo, todo eso lo he cumplido. Y a mí algo que entendía es que Dios no le dijo que no era cierto, porque Jesús, que tenía todos los dones y si digamos, cuando una mujer se la acercó y le dijo, no tengo marido, luego el Espíritu Santo le dijo, bueno, Jesús le dijo, bien has dicho, no tienes marido porque has tenido 5. Y le reveló y le mostró que estaba mintiendo. Pero cuando el joven rico se le acerca y le dice, todo eso he cumplido, Jesús se detiene y dice, solo una cosa te falta. Es decir, sí estaba cumpliendo lo demás. Y a lo mejor tú y yo hemos cumplido aquí muchas cosas, hermano. Y el Espíritu Santo nos ha hablado y lo hemos cumplido. Y a lo mejor hoy el Espíritu Santo viene y nos dice, van bien, pero le sigue faltando una cosa. Y el tema económico sigue siendo un freno. Y el tema económico no lo hemos todavía pasado. Y a lo mejor la renta todavía no sale por parte de la iglesia completa, hermano. A lo mejor todavía hay temas económicos que no se resuelven. Y hay temas financieros que Dios ha hablado varias veces del tema financiero. Y hoy el Espíritu Santo quiere que volvamos a tomarlo y a ver si somos nosotros distintos a ese joven rico. Porque realmente ni siquiera es la cantidad de recursos que tengamos, es el amor a ellos lo que a veces nos frena. Y el joven rico dijo, no, tengo mucho recurso. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo con mi dinero quedarme yo sin nada para bendecir a alguien más. Pero no sé si aquí haya alguien que pueda decirle al Señor, yo sí. Yo sí quiero con lo que me has dado bendecir a alguien más y buscar su edificación. Ayudarlo a hacer lo bueno, como decía la traducción viviente. A colaborar para su edificación. ¿Te parece si oramos? Y si tú tienes algún problema financiero, hoy es tiempo de entregarlo. Hoy es tiempo de que en este lugar se rompan maldiciones y cadenas y yugos en lo financiero, hermano. Pero de verdad que cuando lo rompamos, hermano, vivamos en la libertad que Dios va a dar. Porque a veces, yo sé que ahorita se pueden romper yugos, sobre gente que ya se habían roto en otra ocasión y que otra vez ya están. Pero, ¿por qué no empezamos a vivir en las bendiciones que Dios quiere que vivamos? Y en la abundancia que Dios quiere para sus hijos, hermano. Él la tiene. Él la tiene ahí para nosotros. Vamos a orar. Padre, en esta noche te doy gracias, Señor, por esta congregación. Te doy gracias porque tú has estado en todo el servicio, Dios, hablando. Desde el principio, Señor. Somos gente que no sabemos comprar sin dinero. Somos gente que no sabemos vivir sin dinero. Somos gente que no sabemos todavía administrar el dinero. Somos gente todavía dependiente del dinero, Dios, y te pedimos perdón por eso, Señor. Porque tu palabra nos reta y nos desafía y dice comprar sin dinero. Atreverse a hacer las cosas aunque tu bolsillo no diga que puedes. Atreverse a hacer las cosas aunque las finanzas digan que es imposible. Padre, en este lugar hay familias que van a ser bendecidas de lo alto en la parte económica. Aquí hay familias que tú quieres bendecir, Dios mío. Y lo que estás esperando es que de nosotros se vea para eterno el corazón correcto para poder, con lo que nos das, bendecir a alguien más. Bendecir a esta congregación. Bendecir a gente que parece no merecerlo, Dios. Compartir el pan que cuesta dinero con alguien que no tiene forma de pagarlo. Compartir de nuestros recursos con gente que no tiene cómo pagarlos y que posiblemente aparentemente en lo humano no lo merezca, Señor. Pero tú, Señor, has puesto tu ADN en nosotros, has puesto, Señor, tu Espíritu Santo en nosotros, y nosotros tenemos que comportarnos como tú te comportas, porque tú eres Dios, eres amor, eres todo bondad, y tú no tienes problema con los recursos, Señor. No podemos ser una iglesia pobre teniendo a un Dios rico, Señor. Se nos ha predicado tantas veces y a lo mejor todavía no hemos aprendido a vivirlo. Esta palabra que salió de tu boca, yo te pido que sea viva en nuestras vidas y transforme nuestras vidas y cumpla su propósito en esta congregación y seamos una iglesia desprendida, Señor. Una iglesia desprendida como David, que cuando tenía que colaborar para la casa de Dios, dio todo su tesoro. ¿Vale? Como Salomón, que cuando tuvo que edificar la casa, también dio todos los recursos, Señor. Como aquella mujer en el ofrendero, cuando pasó y dio todo lo que tenía, Señor Jesús. Y tú no fuiste ajeno a eso. Y tú dejaste el registro en la Biblia de que aquella mujer dio más que todos, Padre. Como aquel libro de Hechos, Padre eterno, donde se narra cómo los discípulos y cómo la gente de la iglesia de aquellos tiempos vendían sus casas y lo ponían a los pies de los apóstoles para poder cubrir las necesidades de todos. Y la Biblia dice que no había necesidad en tu iglesia, Señor. Yo te pido, Señor, que ese espíritu venga sobre nosotros, Señor, y nos des libertad económica en este lugar. Y nos des, Padre eterno, libertad económica en este lugar. Yugos sean rotos hoy en el nombre de Jesús. Maldiciones sean rotas en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos hoy que vengas con libertad financiera sobre nosotros, Señor. Y que los jóvenes, Padre eterno, aprendan a usar sus recursos para ti, Señor. Vas a ser muy próspero. Aquí hay jóvenes que van a ser muy bendecidos de parte de Dios. Porque Dios quiere mostrarnos cómo Él es capaz de bendecir a alguien si Él te sabe dar. Lo único que quiere es ver es si podemos, si somos capaces de renunciar al dinero para poder bendecir a alguien más. Dios quiere ver que el dinero no tenga un trono en nuestro corazón, que le está quitando lugar a Él. Dios quiere que como aquel joven rico nos da hoy la oportunidad de poder decirle, sí Señor, yo puedo bendecir a alguien más con mis recursos, aunque aparentemente parezca que yo he perdido todo por bendecir a alguien más. Tú das tesoros en los cielos a nosotros y 100 veces más será dado aquel que sabe dar todo al Señor y dejarlo todo en el Señor y sabe entregarlo todo delante de Él. Hay promesa en los cielos y hay promesa en la tierra de bendición para aquel que sabe entregarlo todo en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la honra, Señor. A ti sea la alabanza, joven. Dios te va a bendecir y Dios quiere que aprendas a bendecir con tu dinero. Tú que no lo tienes todavía aparentemente, Dios te va a bendecir para que aprendas a bendecir a otros en el nombre de Jesús.